Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema muy práctico. ¿Cómo expresamos opiniones? Y sobre todo, ¿cómo manejamos las hojas de reclamaciones en inglés? Todo esto, claro, basándonos en la unidad 8 de un material de estudio que tenemos y algunas notas relacionadas. Nuestro objetivo, bueno, es desgranar los puntos clave para entender bien y usar estas hojas de reclamaciones. Son documentos oficiales y saber manejarlos es vital, sobre todo si nos movemos en el mundo de la empresa o necesitamos una comunicación formal en inglés. Buscamos claridad y aplicación directa. Venga, vamos a ello. Exacto. Y nuestro análisis, pues, se va a centrar mucho en la estructura de estos documentos, el vocabulario específico que piden y las herramientas de gramática que son, bueno, indispensables. Vamos a adoptar un enfoque muy didáctico, como si fuera una sesión formativa, pero centrado en lo que dice la unidad 8. ¿Entendido? Pues empecemos por el contexto. Las fuentes parece que sitúan las hojas de reclamaciones como un paso más allá de las críticas generales, ¿no? Como si eso se hubiera visto antes. Correcto. Las fuentes las definen como documentos oficiales, formales, que ayudan a mantener la calidad del servicio al ciudadano. Y tienen una doble cara, por así decirlo. Sirven al ciudadano que reclama, claro, pero también a la empresa que recibe y tiene que responder. Y en ambos casos, lo que se recalca es usar expresiones de acuerdo o desacuerdo sobre los hechos concretos. Ah, eso es importante. O sea, no vale solo con decir no me gusta, hay que basarse en lo que pasó. Y para eso, claro, hace falta un lenguaje específico. Aquí la cosa se pone interesante, ¿verdad? No es solo qué decir, sino cómo decirlo bien. Do you agree? Y las respuestas, pues igual de directas. Yes, I agree with you, o no, I don't agree with you. Sencillo. Vale. Eso es básico. ¿Hay más? Sí, claro. Otra opción que da la fuente es Do you share my point? Es como preguntar si entienden tu perspectiva. Las respuestas pueden ser Yes, I see your point, confirmando, o Yes, I see your point, but. Y ese but ya abre la puerta a matizar, a estar de acuerdo solo en parte. Entiendo. Reconocer el punto del otro antes de disentir. Tiene sentido. Luego, para pedir opinión más abiertamente, What's your opinion about? O la típica What do you think about? Y las respuestas modelo que da la fuente empiezan con I think that, I believe that, o, un poco más formal, From my point of view. Vale. También menciona la pregunta What about you? Más de conversación, ¿no? Y la respuesta podría ser In my opinion. Y una última. How do you feel about? Que sugiere iniciar la respuesta con I consider that. Bien, un buen repertorio para empezar. Sí, pero ojo, las fuentes avisan. Esto es solo una muestra. El inglés real tiene muchísimas más formas, claro. Pero como base, está muy bien. Además, insisten en consultar un glosario específico de la unidad, el Glossary Unit 8, para vocabulario más técnico de cada especialidad. Útil para listening y reading más avanzados. Vale, tenemos las herramientas de lenguaje. Ahora, ¿cómo las usamos al escribir una hoja de reclamaciones? La parte de writing de la unidad parece el núcleo de todo esto. Justo. El objetivo de esa sección, según las fuentes, es aprender a escribir y responder esas hojas, usando las frases que hemos visto y otras parecidas. Y ponen un ejemplo muy bueno, un Consumer Complaint Form. A ver, cuéntame sobre ese ejemplo. Pues mira, aparecen los datos típicos, nombre, Tania Smith, dirección, teléfono, email, y la fecha del incidente, 15 de marzo de 2022. Pero lo clave es la description of incident, la descripción del incidente. Tania Smith pone, muy directo, compré una tostadora defectuosa en su tienda el 10 de marzo de 2022. La tostadora dejó de funcionar después de solo 2 días de uso. Muy factual, sí. Sin adornos. Exacto. Hechos puros. Y luego, en Resolution Requested, lo que pide. Reembolso o reemplazo de la tostadora defectuosa. Claro y conciso. ¿Y la respuesta de la empresa? ¿Cómo es? También muy instructiva. Sigue un patrón claro. Primero, disculpa formal. We apologize for the inconvenience. Segundo, reafirman su calidad. We strive to provide high quality products. Tercero, informan de la solución. Reembolso completo procesado, te dicen hasta el plazo, 12-6 días hábiles. Cuarto, un gesto comercial, 10% de descuento en la próxima compra. Y cierran agradeciendo el feedback y poniéndose a disposición. Vamos, un modelo de manual, muy profesional. Me llama la atención una reflexión que proponen las fuentes justo ahí. Preguntan dónde encajarían frases como I agree o I see your point of view. Y sugieren que quizás no en la respuesta directa al cliente, sino en la discusión interna de la empresa. Puede ser, como que distinguen entre la comunicación interna y la externa. Es una lectura interesante y bastante plausible. La respuesta formal, la que va al cliente, se centra en la solución, en la política de la empresa. Es más, resolutiva. Las expresiones de empatía, de entender el punto de vista del cliente como I see your point, podrían usarse internamente al discutir el caso, al decidir qué hacer. Pero hacia afuera, según este ejemplo, el tono es más formal, centrado en la disculpa por el fallo y la acción correctiva. Mantiene esa objetividad. Entendido. Muy claro el enfoque en la escritura formal. Pero la unidad también toca la expresión oral de opiniones, con un ejemplo de un concierto, que parece distinto. ¿Cómo se conecta eso? Pues sí, la sección de speaking cambia de tercio. Se centra en dar opiniones sobre eventos y usa el ejemplo de alguien contando su experiencia en un concierto. Muy positiva, por cierto. Describe la llegada, el escenario listo, el sitio increíble, las luces, el ambiente, el momento mágico cuando empieza, y acaba recomendándolo mucho. Vale. ¿Y qué frases usa? Pues usa expresiones como I thought it was amazing, I really liked the place, from my point of view it was a magic moment, y I really recommend people to go. Son valoraciones muy personales, subjetivas. Entonces, aunque sea un tema diferente, un concierto, y un tono entusiasta, muy distinto a una queja, la idea es que practicar esto ayuda también para las reclamaciones. Quizá para saber estructurar una opinión personal. Justo. A ver, el contexto es otro, claro, pero la habilidad de fondo es la misma. Articular tu punto de vista usando estructuras como I thought, from my point of view. Si dominas esto en contextos informales, te da más soltura para organizar tus ideas. Y esa habilidad, adaptando el tono y el contenido, la puedes transferir a cuando tienes que formular una queja o expresar un desacuerdo más formal. Es la misma competencia comunicativa, pero aplicada a fines distintos. Interesante, sí. Ver cómo se conectan habilidades que parecen separadas. Y eso nos lleva a otra sección que me ha parecido curiosa, la mediación. ¿Qué es la mediación en este contexto? No me suena a la típica mediación de conflictos. No, aquí tiene otro sentido. Según las fuentes, la mediación en esta unidad es una habilidad de, digamos, procesar información, de transformar un texto o una idea de un formato a otro, para que la comunicación fluya mejor. La tarea específica que describen es coger un texto narrativo, informal, donde alguien se queja de algo, el ejemplo es sobre un gimnasio, y convertir esa historia en una hoja de reclamaciones formal, bien estructurada. Ah, vale. Como traducir de lenguaje coloquial a lenguaje formal de reclamación. Exacto. Es un ejercicio muy práctico. Tienes que leer la queja informal del gimnasio, que si mala atención en recepción, que si no explican bien las tarifas, máquinas rotas, poco personal, vestuarios sucios, e identificar los puntos clave. Y luego, el trabajo de mediación es extraer esos hechos concretos y reformularlos, de forma objetiva, clara, concisa, para ponerlos en la sección Description of Incident del formulario oficial. Es, básicamente, reestructurar la información para otro propósito comunicativo. Entendido. Una habilidad de síntesis y adaptación importante. Y claro, para que esa descripción de hechos sea precisa, sobre todo si cuentas cosas que pasaron antes, la gramática es fundamental. Las fuentes introducen aquí el pasado perfecto. ¿Por qué este tiempo verbal en concreto? Pues sí, la sección de Grammar Support se enfoca en el pasado perfecto. Lo definen como el tiempo que usamos para hablar de acciones que empezaron y terminaron antes de otra acción también pasada, el famoso pasado del pasado. ¿Y por qué es relevante para las reclamaciones? Pues porque te permite ordenar muy bien la secuencia de los hechos, contar qué pasó antes de qué. Dar claridad a la narrativa del problema. Vale. ¿Y la estructura cómo es? Muy sistemática. En afirmativa es sujeto plus el auxiliar had plus el participio pasado del verbo. Los regulares acaban en ed o de y luego están los irregulares, claro. El ejemplo que dan es I had had dinner when you arrived home. Fíjate que had no cambia, da igual la persona. I had, you had, she had. Ajá. ¿Y en negativa interrogativa? En negativa. Sujeto plus had not, la contracción de had not, plus el participio. El ejemplo es, I hadn't watched the film when you found me. Y en interrogativa, pues se invierte el orden. Auxiliar had plus sujeto plus participio. Como en, had I closed the door? La estructura queda clara, sí. Pero volviendo a la hoja de reclamaciones, al ejemplo de la tostadora, ¿cómo se usaría ahí el pasado perfecto para que se vea la utilidad? Pues mira, justo ahí ayuda a clarificar la secuencia. Tania Smith podría haber escrito algo como I had used the toaster for only 2 days when it stopped working. Al usar had used, pasado perfecto, deja cristalino que la acción de usar la tostadora ocurrió y terminó antes del momento en que dejó de funcionar, stopped, que está en pasado simple. Este uso de la gramática añade precisión, ordena los hechos cronológicamente en la reclamación, refuerza esa objetividad que decíamos que era tan importante. Comprendido. Es una herramienta para estructurar bien la historia del problema. Y bueno, para darle una perspectiva más amplia, la unidad mete una nota cultural. Me ha llamado la atención que hable de India. Sí. Es una sección cultural que, según las fuentes, resalta algo interesante sobre el inglés en el mundo. Dice que India, aunque a veces no la metamos en el saco de países de habla inglesa tradicionales, usa muchísimo el inglés, sobre todo como lengua de negocios, como lengua vehicular. Pero lo importante que subraya la fuente no es solo eso, sino que además de aprender el idioma, es crucial conocer la cultura india, especialmente si te mueves en negocios internacionales, en este mundo globalizado. Incluso sugiere ver un video para profundizar. Anda, pues sí que es interesante. Entonces, esta nota cultural podríamos entenderla como un recordatorio de que, aunque usemos formatos estándar, como una hoja de reclamaciones, la forma de comunicar, la sensibilidad cultural, sigue importando. Sobre todo con el inglés como lengua franca internacional. Esa es una buena lectura, sí, muy pertinente. El formulario busca estandarizar, claro, pero cómo te comunicas en todo el proceso, incluso al quejarte, puede tener matices culturales. La nota sobre India yo creo que funciona como un recordatorio, que está ahí en las fuentes, de que ser competente en inglés hoy en día va más allá de saber gramática y vocabulario. Implica también tener cierta conciencia cultural. Muy bien, pues hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿eh? Recapitulando un poco, hemos visto cómo estructurar opiniones formales en inglés, sobre todo en hojas de reclamaciones, hemos repasado vocabulario clave para estar de acuerdo o no, hemos analizado un ejemplo de cómo escribir una queja y cómo responderla, hemos entendido eso de la mediación, como adaptar un texto, hemos visto por qué el pasado perfecto es útil para contar la secuencia de hechos y le hemos añadido esa nota cultural sobre India y el inglés. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la idea principal? Pues yo diría que la conclusión fundamental sacada de estas fuentes es el enorme valor práctico que tiene todo esto. Para cualquiera que necesite usar el inglés en contextos formales o profesionales, y muy especialmente en el mundo empresarial, saber formular una queja de forma clara, objetiva, estructurada, o saber responder a una así, de manera profesional, usando el lenguaje adecuado, es una habilidad comunicativa esencial. Te permite manejar situaciones de insatisfacción de forma eficaz, ya seas cliente o seas la empresa. Y en un mundo globalizado, donde el inglés es la lengua franca, esta habilidad no es solo útil, es que a menudo es indispensable para mantener buenas relaciones profesionales. Queda clarísimo el valor práctico, sí. Ha sido una inversión detallada y muy útil en este material. Gracias por guiarnos. Ha sido un placer analizarlo. Y bueno, como reflexión final, algo para darle una vuelta. Si entendemos bien la estructura formal y el lenguaje cuidadoso que necesita una hoja de reclamaciones, ¿cómo podría eso cambiar o mejorar la forma en que damos cualquier tipo de feedback o expresamos una opinión en el trabajo, incluso de manera informal? ¿Podría esa disciplina, esa formalidad aprendida, ayudarnos a ser más claros, más objetivos, más constructivos siempre? Quizás. Un tema interesante para explorar sería justo cómo varían los estilos y las expectativas culturales al quejarse o al mostrar desacuerdo. Ampliar esa nota sobre India a otras culturas. Ahí hay otra capa de complejidad en la comunicación intercultural.